Qué temazo que estábamos escuchando. Impresionante. Hermoso. Y no te da como ganitas así de salir a bailar. Sí. Genial. Estábamos escuchando Lágrimas Negras de Bebo y El Cigala. Hermoso, hermoso bolero, ¿no? Una versión así rara, porque es una mezcla entre flamenco y la música cubana y la salsa, digamos. Bueno, vos me contabas recién hace un rato quién es el Bebo y el Cigala. Sí, el Cigala es un cantador flamenco muy conocido, joven, y Bebo es un pianista cubano, bueno, una gloria del piano, ¿no? Estábamos viendo hace un ratito en el disco las imágenes y la verdad se nota esa como química que hubo entre los dos. Sí, es un disco este ya que es viejo, tendrá unos 5 o 6 años, pero la verdad que es un clásico porque es una maravilla de disco. Y bueno, nosotros de Las Damas y los Vagabundos les acercamos siempre estas cosas que nos gustan y que tienen que conocerlas. Bueno, vamos a repetir las vías de comunicación. Vamos. Es 4912-6666 o 4911-0657. Ahí se pueden ganar entradas. No dijimos las obras, recién estábamos pensando en eso. La obra para la que, bueno, pueden ganarse entradas es la obra El Eterno, que es de Mariano Bassi, es un unipersonal. Esta obra se da en el Teatro Belisario, que queda en Corrientes 1624, ahí a metritos del Paseo de la Plaza. Uh-huh. Y la obra es los sábados a las 23 horas. La fuimos a ver y la verdad... Estuvimos ayer, sí, la verdad que es muy buena. Sí. Muy recomendable. El trabajo de actoral de Mariano Bassi es increíble. Sí, la verdad que se pasó. Estuvo muy buena. ¿Es una comedia, podríamos decir? Es una comedia que tiene tintes, si uno lo empieza a revisar un poco, tiene tintes dramáticos, porque bueno, hay algunas cosas que le pasan, ¿no?, al personaje que dan un poco de pena en algún momento. Pero está muy buena. Sí. Y hay una interacción con el público... Y bueno, ahí el que llame se pueden ganar. Estamos en comunicación con Manuela Carcelén desde Quito. Hola, Manu. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien, bien. ¿Qué contás? ¿Cómo está Ecuador? ¿Cómo está Quito? Bueno, como siempre, ciudad es hermosa, un poco frío, pero bueno. ¿Y qué has hecho? ¿Qué he hecho? Uy, de todo un poco, ¿no? No, les quería contar, acá hay un montón de cosas nuevas que me han sorprendido después de tantos años volver. Fue como una carga cultural tremenda regresar, ¿no? Sí. Porque vas viendo los lugares en los que naciste y creciste, pero que los miras desde otro lugar. Tienen como algo medio poético, así una visión distinta, ir viendo el día a día las cosas, ¿no? Claro. Entonces estoy así toda sobrecargada, digamos, de lo que es cultura, arte y demás. ¿Y ustedes cómo hago en mi Buenos Aires, querido? Acá estamos festejando los 6 meses de programa, Manu. ¡Qué emoción! Estoy muy contenta. El tiempo pasa volando, Manu. ¿Cómo? El tiempo pasa volando. Sí, puf. Sí, yo ya voy acá 1 mes y pico y siento que llegué ayer. La vez pasada estaba viendo el partido de Argentina y Ecuador y nos estábamos preguntando y yo decía, ¿por qué hinchará Manu estando en Ecuador? ¿Por Ecuador o por Argentina? Ya, yo ya te respondo, yo ya sé. A ver, responda. Por Ecuador. Lo siento, chicos, o sea, yo amo Argentina, pero Ecuador es mi país. Sí, escúchame, y cultura, traenos cultura de Quito, ¿qué anda pasando? ¿Qué anda pasando? De todo un poco, está un movimiento bastante interesante empezando porque acá hay mucha cultura, pero un poco quedadita, digamos, ¿no? ¿Un poco qué? Quedada, digamos. Ajá. O sea, como que va lento eso. Pero últimamente han habido algunos eventos súper interesantes. Por ejemplo, uno en el que estuve hace poco fue la presentación de Luis Eduardo Aute, pero como pintor. Ah, mira vos. Sí, una pintura... valiosísima, muchos años de pintura, y entonces recorrido por diferentes momentos, estilos, de todo. Súper interesante. Después de la exposición hubo un coloquio con Aute. Sí, muy muy interesante y muy accesible, ¿no? Entonces uno iba, por ejemplo, fue organizado por la Flaxo, la Facultad de Sociales, ¿no? Sí. Y nada, uno iba ya, escuchaba, se quería, preguntaba cosas, la gente interactuaba mucho, hubo lectura de poesía de Aute, muy buena. ¿La leyó él o...? Claro, él la leyó. ¿Cómo? Él leyó, ajá. El mismo, así, entonces hay como unas conexiones extrañas porque Aute es como un personaje ya muy típico, no es nada... nuevo, digamos. Uh-huh. Pero le traen el lado de la pintura, de la poesía, que no es lo más reconocido en él, digamos. Claro, no, e incluso es como una faceta un poco oculta. Claro, o sea, es algo que no mucha gente conoce. Claro. Y un artista excelente, excelente, así su pintura, escultura, genial. Qué bueno, ¿y qué más? ¿Qué más les podré contar por esta ciudad? ¿Qué cosas nuevas ves? ¿Cómo? ¿Qué ves de nuevo? Sí. De nuevo, ¿cómo explicar lo nuevo? Lo mejor no te cuento lo nuevo, te cuento otra cosa. Bueno. No, por ejemplo, estuve para las fiestas de Navidad en Cuenca, que es una ciudad que está al sur de Ecuador. Claro. Que anualmente empieza, bueno, en Navidad hasta Carnaval, una cuestión que se llama el Pase del Niño. El Pase del Niño es una cuestión organizada por la gente mismo de la provincia de La Suay, que hacen un desfile. Y pero los personajes son los niños, porque es al niño Jesús, digamos, el, la ofrenda. Uh-huh. Y es una cuestión maravillosa, porque vos ves hacia niños chiquitos con trajes de reyes, de la Virgen María, de todo, así todos esos personajes. Se cierra la calle para que los chicos desfilen. Claro, se cierran las calles, los chicos desfilan con sus familias, además que, o sea, es como una ofrenda a Dios, digamos, a Jesús. Y entonces, por ejemplo, las familias organizan con mucho tiempo de anticipación su desfile. Entonces son, por ejemplo, una camioneta que le recubren entera con comida, con dulces, con cosas muy típicas de acá. Y ahí les van, hacen como una tarimita y van los niños ahí a, durante todo el desfile para hacerle la ofrenda al niño Dios, ¿no? Al que le llaman al niño viajero en Cuenca. ¿Niño viajero? Ajá, el niño viajero es porque uno, un cura de, la, de más o menos los 60s, a la figura del niño Jesús la llevó a pasear por el mundo. Y cuando regresó a Cuenca, la gente la fue a recibir. Así gritó alguien por ahí: ¡llegó el niño viajero! Ahí quedó. Y ahí quedó el niño viajero. Y pero no entendí bien qué se hace con la comida en la camioneta. O sea, es como para decorar el desfile, ¿ya? Entonces van desfilando con toda la comida decorada en los autos y todo eso, y al final del desfile lo que se hace es con esa comida o donar a algún lugar de ayuda social, o se comparte con las familias que hacen eso. Pero es una cosa muy importante porque el campesino en Ecuador es muy generoso. Entonces cuando hace una ofrenda tiene que ser completa. Entonces te decora. Son unos jeeps enormes que vos ves con llenos de cosas y todo, y cosas incluso nuevas ahora, porque especialmente en la provincia de La Suay, mucha gente salió al exterior, o sea, son migrantes para que no tenían trabajo acá. Entonces mandan sus remesas y mandan incluso mucha plata para que la familia que está acá organice el pase del niño y le hagan esta ofrenda, ¿no? ¡Qué lindo! Súper lindo. Y ahí lo es muy gracioso porque se van incrementando cosas nuevas, distintas, que no tienen que ver con la religión. Por ejemplo, por ahí ves a un niño disfrazado de Spider-Man. Sí. Entonces, como una mezcla de cosas entre lo religioso, lo pagano, lo, la adoración, la generosidad. La, es muy interesante. Qué bueno. Manu, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por atendernos ahora. Te mandamos un beso enorme desde acá, desde Buenos Aires. Y bueno, te esperamos pronto acá por estos pagos. No, seguro. Yo también les mando un beso enorme a todos. Les extraño mucho. Y nos veremos ya mismo. Bueno, un beso, Manu. Un beso, nos vemos. Besito, chao. Chao. Estábamos hablando ahí recién con Manunita, escuché la voz y su voz tan hermosa que me da así como nostalgia. No podía faltar Manu hoy en un día tan especial para nosotros, ¿no? Sí, tal y ella cual. Es parte de, también del, del grupo. Programa de... En estos seis meses de programa que estamos acá en el Fin de Patricios es todo un tema. Todo un tema. Porque es un proyecto personal que, bueno, de cada uno y, bueno, en conjunto, la verdad que nos cuesta. Y, bueno, queríamos que estuviera acá. Que estuviera también Manu.